Que vamos a hablar con Marta López, integrante de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Hoy se hacen acciones en la puerta del Hotel Hilton, esto en base a este Congreso Internacional de Minería que se está realizando ya en nuestra provincia. Buen día, Marta, ¿cómo te va? Bienvenida a los estudios de La Mosquitera, te habla el gato de este lado. Hola, buen día, ¿cómo estás, Ángel? Hola, hola, hola. Disculpa que no me Hola. Llegué. Ah, ahí está, ahora sí. Ahí me llegó Hola, el. buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, Buen bien. día. Ahí te escuché. Tenía yo. Perdón, Yo puse perdón. mal la cucaracha acá. Yo la puse mal. Disculpas. Bueno, esto. Primero, para arrancar, Congreso Internacional de Megaminería en Mendoza. Le pusieron. Otro nombre, como para que tenga enganche popular, pero nosotros sabemos el Cumbre trasfondo de esto. minera. Claro. Cumbre, una cumbre. Claro. Justo lo que nosotros defendemos, las asambleas defendemos la cumbre, las nacientes de los ríos, y ellos le pusieron cumbre minera. Sí, no deja de ser provocativo, ¿no? Lo que están diciendo. Sí, la verdad que estamos bastante preocupados porque el gobierno ya ha venido trabajando muy bien. De hecho, ayer en los discursos lo felicitaban al gobernador por lo bien que ha trabajado, por la licencia social que tiene, por tantas cosas, por todo lo bien que hace. Y bueno, sí, ha hecho las cosas muy bien. Primero quiso sacar la 7722 y no lo logró por medio de Suárez, y bueno, se quedó mal por esa situación. Y ahora con esto está sacando todas sus herramientas. Crearon Impulsa Mendoza para administrar toda la minería en nuestra provincia. En realidad funciona, aunque ellos dicen que no es así, funciona como una empresa inmobiliaria, porque Impulsa Mendoza es la empresa estatal, una sociedad anónima estatal, que controla todo lo que sería los proyectos mineros. Y ellos son los que van, digamos, están las empresas que van a ir proponiendo el trabajo, ellos son los que van administrando eso. Si una empresa no le conforma esa propuesta, ellos mismos buscan otra, ni siquiera tienen que ponerse a publicar nuevamente, no, ya lo tienen todo organizado. Entonces después que hacen toda esta organización, ya tienen todo armado para empezar la megaminería. Sí. ¿Y por qué nosotros decimos megaminería? Porque no es tan fácil decir minería, no es minería ni es sustentable como ellos dicen, porque no utilizan mucha agua y porque utilizan sustancias tóxicas que están prohibidas por la 7722. Y además, esta semana participamos de la audiencia pública, bueno, participamos, los que pudieron participaron, porque también fue una cosa bastante amañada, la coordinadora o la persona los que coordinaban ahí las audiencias, eran los que determinaban quiénes hablaban. Entonces ponían algún referente de las asambleas, porque sabían que éramos referente de la asamblea, porque los otros eran servidores, digamos, de servicios de ellos o personas del gobierno. Y bueno, Marta. Ellos tenían la palabra y nosotros, cuando ellos querían, nos daban la palabra y después atrás ponían otra persona. De hecho, que la audiencia terminó con un contador, un economista, no terminó con un asambleario. La última palabra la tuvieron ellos. Y te cuento que yo estuve desde las 9 de la mañana que empezó la audiencia hasta las 2 y 14 de la tarde, 2 y 8, 14 y 8, y me llamaron en varias ocasiones y no pude levantar la mano y no me permitieron la palabra. Marta, esto para contextualizar, es la audiencia que se hizo, audiencia pública que se hizo en tanto el litio de San Rafael, la que estamos hablando. Sí, por las salinas del diamante, la propuesta de sales de litio en la salina Don Luis. Claro, que incluso, sí, Hicieron la audiencia pública que no fue pública, digamos. no, no, y no es vinculante, que eso es lo peor, eso es lo Y que no es más, vinculante. más ruido nos hace, que estuvimos hablando incluso con una compañera Lilian, con claro, Lilian. sí, profesora de geografía que vive en San Rafael y que Sí, participó vive en San de Rafael. esa audiencia y la verdad denunció un montón de cosas. Como para tener en cuenta también, esta semana, no sé si fue previo o a posteriori de esta audiencia, le dieron la palabra en algunos medios a la vicegobernadora Eve Casado, donde trataba de justificar y no me acuerdo el término que se usó exacto. Pero bueno, trataba de justificar de que las sales de litio no son un metal, por eso se podía hacer esa minería con las sales de litio Claro. para poder justificar, ¿no?, el uso del agua, la contaminación y todo lo que van a hacer después. Y hoy la bandera que quieren usar en esta cumbre de minería sustentable, que es el término falaz que se está usando para este congreso, que en todo el país no hay una sola mina de cobre a gran escala, y que sería Mendoza la primera en tener esta posibilidad, digo, en estos 34 proyectos de exploración en el Distrito Malargüe Occidental, con la posibilidad de hacer otros 29 más, y que bueno, se trata de instalar, que sería un lujo, que la provincia de Mendoza sea la primer mina de cobre del país. Digo esto, palabras textuales del gobernador de ayer. Sí, en ¿Qué reflexión te realidad cabe a vos esto? el discurso este de que sales de litio que utiliza la vicegobernadora, que está instruida, por supuesto, por todo este aparato, como te digo, esto es un aparato que ya está armado, entonces tienen muy bien pensado cómo utilizar los términos, cómo utilizar las palabras, pero lamentablemente la vicegobernadora no sabe que el litio es un metal que está en la tabla periódica, que según cuentan los que saben, es uno de los primeros metales más livianos que hay, que se oxida con el agua. Entonces, o sea, hay cosas que yo no me voy a poner a escribir el litio, cualquiera agarre Wikipedia y se va a poner ahí, se va a enterar ahí que es un metal, y por eso nosotros decimos que es metalífera, aunque ellos digan que no es metalífera, y por eso dicen esa palabra, utilizan esos términos, dan vuelta el mensaje, porque saben que si dicen metalífera tienen que usar la 7722 y pasar por la legislatura. Entonces, ¿por qué se utilizan esas palabras? Para no tener que pasar por la legislatura, que tampoco nos dan ninguna tranquilidad, porque aprobaron los 34 proyectos mineros en Malargüe, en Distrito Minero Occidental, que es la cordillera occidental, Oasis Sur de Mendoza, que afectando la cordillera del Oasis Sur de Mendoza, afectan todo el Oasis que sería Malargüe, San Rafael y Alvear, y que no sabemos también si afecta la cuenca del río Colorado. O sea, no es tan fácil decir que van a hacer una megaminería limpia. ¿Cómo va a ser una megaminería limpia cuando entran con camiones grandes, abren caminos, destruyen los ecosistemas, destruyen la biodiversidad en lugares prístinos donde nadie ha pisado? Y van a hacer en esos lugares caminos y en esos lugares van a utilizar agua que va a quedar contaminada. Por eso ellos utilizan también en esto del litio esos términos diciendo, por un lado, que es sustentable o sostenible o como le quieran llamar a la minería, que si es destructiva no puedes usar nunca esa terminología. Y en las sales de litio es lo mismo. Utilizan términos que ellos saben que son amables, que endulzan el oído del mendocino. Y que le están diciendo, no, sí, está todo controlado, y no podemos pensar que está todo controlado, porque hemos visto cómo en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, comunidades enteras han quedado sin sus cabras poder alimentarlas porque le secaron el río. No podemos decir que el litio es bueno porque tenemos antecedentes de Chile que no está, que están perjudicando a la población. Entonces, nosotros no somos expertos. Los vecinos de Guaymallén, las personas que trabajamos, que participamos de las asambleas, no somos expertos, pero tampoco queremos que nos digan mentiras, que utilicen palabras que nos engañan. Y es eso lo que ellos están haciendo. Inclusive ayer lo felicitaban al gobernador porque había logrado con mucho esfuerzo llegar a esto. Y como te decía al comienzo, en una forma un poco, digamos, chistosa, pero no es. Hola, hola. Oh, hemos tenido un problemita en la comunicación. Hola, hola. Hola, Marta. Bueno, sí. Hola. Ah, ahí está, ahí está. Habíamos quedado, perdón, justo se cortó. Dijiste algo muy chistoso con respecto, que yo me imagino que es lo que es, con respecto a las declaraciones de Cornejo ayer. Sí, bueno, que el gobernador, él dice que le ha costado mucho llegar a esto, y sí, le puede haber costado mucho porque ha tenido que usar todo su ingenio malévolo, digamos, para poder endulzar el oído del mendocino y decirle que la megaminería es sostenible, sustentable, no sé cuáles son todos los términos bonitos que utiliza. La verdad que ayer en esta cumbre minera se han encontrado todas las provincias mineras y están ellos ahí abrazándose entre ellos y como dicen a veces, restregándose las manos diciendo, bueno. Tenemos todas las posibilidades, si nos unimos podemos llegar a hacer grandes cosas. Lo hemos demostrado, por ejemplo, decía Sadir de Jujuy, hemos demostrado que con la mesa del litio se puede lograr mucho. Nosotros en la Argentina tenemos muchas cosas para regalar, porque esa es la palabra que utilizan. O sea, muchas cosas para darle al mundo. Vienen a dicen que es desarrollo, que es producción, y vienen a destruir el territorio. Hablan de tanto del petróleo, el gas, la minería, como si fueran cosas productivas, y en realidad lo que están haciendo es destruir el territorio. Y los mendocinos sabemos que somos hijos del agua, el agua viene de la montaña, y todo lo que se haga en la montaña nos destruye el territorio. Y con respecto a esto del litio, que es una salina, las salinas son humedales. Tienen agua, debajo de la salina hay agua. Si nosotros utilizamos la salina para sacar la sal en forma convencional, como todo, como convencional, como también el petróleo, no afectamos. Pero si nosotros la sacamos en forma masiva, ahí afectamos todo porque se salinifica toda la región y se destruyen los acuíferos o las aguas subterráneas también quedan salinificadas. Entonces no es tan fácil. No es tan fácil. Y nos hemos tenido que poner a leer y a seguir otras personas que les ha pasado lo mismo en otras provincias. Y no es tan fácil como ellos dicen. Tal cual. De hecho, estaba leyendo una nota más temprano que sale en el Explícito, donde ya abiertamente se está haciendo una campaña de adoctrinamiento por ahora a educadores y a educadoras del sistema educacional mendocino con el afán de formarles. En esta megaminería supuesta, y repito, me cuesta decir, yo no voy a decir es sustentable, en realidad la megaminería real, que es la contaminante, con estos cursos que van a ser pagados, que no deja de ser un hecho de corrupción, Son no deja pagos de los ser un hecho cursos. de corrupción, eso. Claro, son pagos los cursos y la gente lo está haciendo porque necesita el dinero. Y bueno, además hay personas que podemos decir que van a quedar convencidas, porque en realidad el discurso de ellos es todo beneficioso. Hablan inclusive de control ambiental, implementando una ley de huella minera que permitirá medir el impacto del proyecto y establecer compensaciones a través de bonos de carbono. No sé, Claro. estamos hablando de. Nosotros estamos en un nivel de sociedad chato. Y ellos están en un nivel de sociedad alta. Entonces todos nos miran desde arriba, como la película Elysium, que la gente poderosa estaba allá arriba en la estratosfera y nosotros estamos acá abajo, bueno. Pero así vamos a quedar los que estamos acá abajo con el agua contaminada, porque además el gobernador ayer o antes de ayer salió con que, bueno, ya tiene toda la minería abierta con esto de Impulsa Mendoza, entonces ahora vamos por San Jorge. Claro, cierto. Lo Y ahí sacaron del está. freezer. Lo Ese es sacaron el del freezer oasis eso. norte. Tal cual, Sí, tal sí, cual. sí. Yo me acuerdo cuando fue la primera, cuando se trató por primera vez la reforma del Código Minero, que estuvimos allí en la puerta de la legislatura por calle Patricias, que tuvimos la oportunidad de hablar con Marcelo Giró, y que él decía que mágicamente habían sacado de los archivos el proyecto minero San Jorge, donde se pretendía encararlo. Estoy hablando de meses atrás de esto, ¿no? Bueno, Sí. ayer declaró Cornejo que ya está todo listo, si total ese proyecto ya había sido aprobado, lo único que había que actualizar era el impacto ambiental y ya se puede encarar porque el proyecto ya estaba hecho. Claro, eso se frenó en el 2011. Y también estaba un proyecto de área protegida Uspallata Polvaredas para frenar este megaminería en San Jorge. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué también decimos megaminería? Van a utilizar cianuro, y porque lo que buscan es oro. Entonces, también tenemos un riesgo ahí terrible, y aunque nos digan que la minera está hacia una región que no puede afectar, está más alta que la zona de Uspallata. Entonces, si se contamina, hay napas subterráneas que comunican los ríos. Nosotros no podemos pensar que eso no se va a contaminar. Y van a usar cianuro. ¿Dónde van a colocar el agua cianurada de la exploración y explotación posterior? Porque cuando hacen exploración, después hacen explotación. Bueno, esto es como veníamos hablando. Nosotros no confiamos en el control que ellos mencionan, no pensamos que vayan a cuidar el ambiente, porque ya lo estamos viendo. Y para colmo, también vemos que en otras provincias el ambiente no ha quedado cuidado. Vemos Catamarca, yo he viajado a Catamarca y el distrito de Belén es una zona muy humilde. He ido a una finca, a varias fincas, pero fui a una que me dolió mucho porque tenían toda su producción deteriorada, como si fuera cuando una fruta queda como apelmazada. Bueno, así, todos los productos estaban muy afectados por la contaminación, no tienen agua, el agua que tienen está contaminada, y bueno, y así también en el Salar del Hombre Muerto. En realidad, la megaminería no es la salida. Y además, con la modificación del Código de Aguas, piensan destruir la agricultura, porque si necesitan agua para la minería, se la van a dar, porque ellos van a ser los dueños del agua. El gobierno, al modificar el Código de Agua, toma poder, hasta dándole como un empujoncito a Dirección de General de Irrigación, y ellos ahí toman un superpoder y deciden lo que pueden hacer con el agua. Y entonces a nosotros nos pusieron un caudalímetro en la provincia para ver cuánto agua consumimos los mendocinos acá en la ciudad. Pero a la minera o al fracking o a todas estas industrias supuestamente productivas de desarrollo, no le van a poner caudalímetro, les regalan todo el agua que necesitan y no es el agua que usamos los vecinos. Actualmente estamos teniendo en los barrios problemas de agua y ellos deciden que van a modificar el Código de Agua perjudicando a la población y a la agricultura. Quieren cambiar la matriz productiva y van por todo, vienen por todo. Y Tal ayer cual. se notaba en los discursos que decían acá en la cumbre. Justamente eso que estás diciendo, cambiar la matriz productiva, que me parece algo muy, muy, muy peligroso, sobre todo esta provincia, que es, su principal ingreso, no es el vino, justamente, no es el vino, sino las frutas y verduras, el agro como tal, ¿no? Y que aquí hay otra cosa también que me parece, me parece sonso, que no se hayan organizado todavía los pequeños y medianos productores para salir en masa a exigirle al gobernador que haga algo. Ya los abandonó, cerrando la lucha contra el La granizo. lucha antigranizo. Claro. Sí. Qué pena que Y sí, no salga. está costando como todo, como activar la conciencia en defensa del agua, como activar la conciencia en defensa del trabajo agrícola. Los productores están, los chicos sobre todo, los productores chicos están muy... Uy, uy, otra vez la comunicación nos está fallando. Como para ampliar la información, los productores chicos están como, primero están abandonados por el gobierno y segundo, están como muy callados, no sé qué les pasa. ¿No? ¿Logramos la comunicación? Hola. Hola, hola, hola, ahí está, Hola. ahí te escuché, ahí te escuché. Hola. Hola, hola, Sí, hola. justamente lo que decías, Ángel, que los productores están, no están reaccionando porque en realidad están sobreviviendo como todo el mundo. Nos están pegando tanto que no terminamos de reaccionar a algo y tenemos que empezar a reaccionar ante otra cosa. Nosotros que estamos ahora activando para ver si podemos... frenar o concientizar a la población, decir, otra vez vienen contra la 7722, otra vez vienen por el agua de Mendoza, defendamos el agua de Mendoza, vamos esta tarde ahí al parquecito que está enfrente del Hotel Hilton, al lado del shopping, y defendamos el agua de Mendoza, pero la gente no está reaccionando porque está sobreviviendo y nos está costando mucho. A las asambleas que vamos a las plazas y conversamos con el vecino. Bueno, lo mismo le pasa a los agricultores. Ellos están sobreviviendo con su cosecha, tienen muchas problemáticas con el agua. Ahora con la modificación del código de agua ya se está instalando, como también se está instalando el convenio con Mecorot al poner este caudalímetro, porque eso es lo que dijo Mecorot. Ese fue el plan maestro, medir el agua y cobrarla a precio dólar, digamos. En cambio, a las mineras se la van a dar el agua, se la van a regalar y van a modificar las prioridades del agua para, o sea, ¿a quién le damos el agua? Se supone que le tiene que dar al pueblo, al uso de agrícola, a todas las actividades, digamos, de producción, como la industria, pero no, pueden llegar a cambiar esa prioridad y dársela a la minería. Y eso es lo que nosotros hemos estado conversando desde hace meses, inclusive desde el 2022 cuando llegó Mecorón. Pero no hay reacción porque, bueno, se vino todo este cambio de gobierno. Inclusive el RIGI, están los mismos funcionarios, los mismos gobernadores ayer aplaudían el RIGI porque eso les da beneficio a las provincias para tener las empresas dentro de las provincias. Y todo es saqueo. Todo es destrucción, nada es producción. Ellos hablan de producción, de desarrollo, de cuidado. Cuando traen una empresa minera que destruye el territorio y destruye el agua que nosotros tenemos para tomar, eso no es desarrollo. Claro. Las acciones que se van a hacer mañana, ¿a qué hora van a ser? Esta mañana, tarde mil a las disculpas. 17, Mil disculpas. hoy. Hoy, esta tarde, esta tarde, me corrijo. Hoy jueves 28 a las 17 vamos a estar ahí en el parquecito frente al Hotel Hilton. Ya tenemos las vallas, no podemos cruzarnos la calle. Ya nos han preguntado qué vamos a hacer, ni nosotros sabemos lo que vamos a poder hacer, porque si ya nos han preguntado tanto, que no sé si nos van a estar marcando ahí, usted puede caminar por acá no, por acá sí. Vamos a tratar de ahí de hacer difusión, de panfletear, de conversar con los vecinos que pasen. Y bueno, mucho no se puede hacer porque ellos ya tienen todo cocinado y además nos han vallado, no es el centro, es un lugar donde pasan los autos y nadie se para. Pero bueno, ahí estaremos diciéndole a los promineros que no es desarrollo, que no es sustentable, que no es sostenible y que no queremos megaminería en Mendoza porque Mendoza es hija del agua, el agua de Mendoza no se negocia, los territorios tampoco, y las cumbres las queremos limpias, no las queremos con minería. Perfecto. Bueno, Marta, muchísimas gracias por esta comunicación. Te dejo el micrófono abierto, como hacemos siempre, para hacer una última reflexión, si a vos te parece, y si no, bueno, si no, también, igual, más vale, darte las gracias por toda esta charla. Bueno, acortar acá que, por ejemplo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decía que la minería es una locomotora que genera oportunidades. Hablan de trabajo cuando no hay tantas fuentes de trabajo. Hablan de que muchas empresas podrán prestar servicios, bueno, empresas específicas, porque no sé cuántas empresas. También nosotros podríamos hablar de corrupción, como lo que es esto de entregar los proyectos mineros a distintas empresas y bueno, si no funciona, buscan a otra, o sea, ya tienen todo solucionado, no quieren perder nada. Sí es una empresa inmobiliaria porque es una prestadora de servicios inmobiliarios a los prestadores, perdón la redundancia, pero las empresas mineras que vienen a explotar el territorio. Y bueno, no queremos megaminería, no queremos, le decimos a todos los gobernadores que están ahí ensalzando esta explotación, que no es lo que queremos en nuestro territorio, que la cordillera no es una torta para repartir, es territorio para vivir, de hecho viven muchas comunidades en la cordillera. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Y invitamos a toda la sociedad a que tenga conciencia de la situación del agua en Mendoza, que se arrime y les acompañe esta tarde a las 5 de la tarde frente al Hotel Hilton. Muchas gracias. Muchas gracias, la mosquitera, como siempre. Un placer. Abrazo grande. Abrazo.